Acompañan este espacio de reflexión vial Frilop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, gracias Frilop por auspiciarnos y poder ayudarnos a sacar el programa adelante. Así que a ver si nos está escuchando una viajera que va donde la lleve el viento, que tiene 82 años y ha recorrido América Latina. Hola Sara, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy escuchando que dices que tengo 82 años. Tengo, ojalá. ¿Cuántos tienes? 84 ahora, y medio. Me quedé en el tiempo, ¿eh? Así es. Qué lindo, che, qué lindo. Pero el tiempo no perdona, así que no hay caso. Sí, sí, para los oyentes estamos hablando con Sara Vallejo, que es de Tucumán, sos tucumana, ¿no? Sí, soy porteña, pero hace más de 50 años que vivo aquí. Claro, claro. Como yo, que yo soy porteño, pero hace más de 20 años que estoy en Bariloche y ya me siento más barilochense. Sí, sí. Y claro, así es, uno se aferra a otros lugares. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y para que los oyentes terminen de entender un poco la historia, no sé si fue a los 80 años o fue a mayor edad, pero has vendido la casa, te has comprado un motorhome o una casa rodante, no sé cómo se llama, ¿cómo es que se decía, motorizada, Nacho? Motorizada. Y has recorrido, has dado la vuelta por América, por Sudamérica, ¿no? Te has ido por toda la costa del Pacífico hasta Perú, agarraste el Amazonas, estoy haciendo memoria, ¿eh? Y después volviste por toda la costa del Atlántico de Brasil, ¿no? No, fue exactamente al revés. Exactamente al revés. Seguí el recorrido al revés. Venís bien, Pato, ¿eh? Salí por Brasil, por toda la costa del Atlántico. Luego crucé el Amazonas, marqué en Belén y me subí a un barco con motorhome y todo. Y recorrí todo el Amazonas hasta el sur, hasta el límite con Bolivia y Perú. Y de ahí me fui para el norte, para Cusco, para Lima, me fui a la selva. Y bueno, ya anduve 5 años así. Claro, qué lindo, qué lindo. La verdad que desde los 79 que empecé. Qué lindo, es tener un impulso y seguirlo, ¿no? Seguirlo, eso es fantástico. Fue una buena decisión, fue lo mejor que he hecho en mi vida, realmente. Y eso que has hecho un montón de cosas en tu vida, porque has estudiado de gran inglés, has puesto una, has cocinado en tu casa, la has transformado en un, ¿cómo se llama? No un restaurante, pero un food truck. Sí, como un restaurante casero, digamos, sí. Pero bueno, fue muy divertido. Mientras duró fue muy lindo, bueno, como todas las cosas las disfruté, las muchas cosas que hice. Pero esto fue el sumo, la verdad que esto me cambió la vida. Me dio un plus de vida, eso es lo importante. Qué lindo. Todavía me subo al motocicleta y inmediatamente tengo 30 años menos. Mirá qué lindo. Le quiero avisar, como mágico. Le quiero decir a los oyentes que el que quiera escuchar o conocer la historia completa de Sara, Sara vende un libro de todas sus anécdotas, contando la historia que ha tenido el motorhome, ¿no es cierto, Sara? Decimos cómo se puede conseguir. Así es, el libro se llama 80 años no son nada y lo vendo yo directamente, así que solo tienen que escribirme a mi mail, que se llama saraviajera80, y listo, yo lo envuelvo, se lo mando al domicilio, me lo pagan por Mercado Libre, por este depósito en mi cuenta, transferencia, que sido las mismas maneras que hay de hacer una compra y ya está. También lo pueden comprar en Mercado Libre, eso también es verdad. Sí, sí, sí, sí. Yo te voy a querer comprar uno, seguramente mañana te estoy haciendo la transferencia. Y te voy a pedir uno dedicado, ¿eh? Porque la verdad que sí, me entusiasmé, vi tu historia. En Instagram te pueden encontrar por Sara Viajera, ¿no? Y ahí leí tu historia. Sí, saraviajera80@gmail.com es el correo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Así me mandan los datos, yo les doy el CBU para la transferencia y inmediatamente lo envuelvo, lo empaqueto, lo dedico y lo llevo al correo. Qué o grande. A la boca, alguna de esas lunas. Qué lindo, qué lindo. Y ya para avisarle al oyente también que nos está escuchando, Sara ya terminó de hacer el viaje, escribió el libro, pero ahora está en venta con la camioneta, con el motorhome. Sí, sí. Es una F-350 motorhome. Preciosa, sí, gigante. Un Ford, Sí, es un Ford 350, es muy lindo, está en muy buenas condiciones, muy cuidadito, no se lo vendo a cualquiera, a alguien que lo cuide únicamente. Sí, sí, sí. Porque sí. Me cuesta desprenderme, pero realmente sí, ya es una cuestión de sensatez. Ya sí. No puedo seguir andando en las rutas, ¿sí? Son muchos años. Y el que quiera... A pesar de que te digo, desde que decidí venderlo, les prometí a mis hijos que no viajaba más, pero ya voy haciendo unos 5 últimos viajes. El primero, bueno, y el último, después no, un segundo último viaje. Después aparece el tercero, ya van 5 últimos viajes. Es como el alcohólico que siempre dice una sí, más. Es la última copa. Más o menos así. Sí, pero sí, la verdad sí. Es que lo disfruto tanto que me cuesta terminar el viaje. ¿Cómo, si algún pero oyente bueno, quiere comprar la camioneta, ¿cómo hace para verla? ¿Te manda un correo? También, que me escriba al Gmail y le mando fotos, le mando los datos, le mando todo lo que necesite y vamos viendo. Perfecto. Y si viene a verlo también, o se lo llevo a donde esté, no hay problema. Puede el último, ese sí va a ser el último viaje. Sí. Claro. Exactamente. Así es. Hola Sara, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro, ¿qué decís? Hola Leandro, buenas noches. Te quería preguntar, ¿qué fue el o qué momento fue en el que decidiste emprender esta idea, ¿no? Porque supongo que lo tuviste dando vueltas en la cabeza o no sé si te surgió de un momento para otro. No, nunca lo tuve en la cabeza. Mucha gente me pregunta eso, pero no fue un deseo de muchos años, no. Por otro lado, yo soy de las personas así rápidas para decidirme, decididas, entonces cuando una cosa me pone en la cabeza, inmediatamente busco la forma de hacerlo. Y bueno, esto fue así, en una simple conversación con un amigo, y ahora qué vas a hacer, ya estás jubilada, ya tuviste los hijos, los nietos, los bisnietos, y ahora qué vas a hacer. Y no sé, y bueno, ¿y qué te gusta hacer? Manejar, siempre me gustó, desde joven, muy chica empecé a manejar, y bueno, y viajar, siempre me encantó también. ¿Y por qué no te compras un motorhome que hace las dos cosas, manejar y viajar? Ay, me pareció fantástica la idea, y bueno, no me aparté ni un minuto más de eso, y me dediqué a buscar el motorhome y a ver cómo era, y bueno, ahí nomás. En 2-3 meses tuve resuelto todo, vendí la casa, todo. Sara, y la verdad que no me arrepiento ni un poquitito de nada. Tengo una pregunta. En estos 4 sí. años que estuviste recorriendo, ¿se te habrá vencido sí. el registro? Porque los años. Claro. Sí, todos los años porque ¿cómo te hiciste lo dan por un año para nada más? Renovarlo? ¿Cómo sí. fue? ¿Despelote? Contanos tu experiencia. Aprovechaba para venir a Tucumán. Dejaba el vehículo, una vez lo dejé en Brasil, otra vez lo dejé en Perú. 2 veces en Perú lo dejé, otra vez lo dejé casi en la frontera porque estaba ya sin este registro y me tenía que poner al día. Y bueno, me venía a Tucumán un par de días, 3 días o 4, a visitar a la familia y después un avión de vuelta a buscar el motorhome y seguir el viaje. Ah, normal, como cualquier persona. No, pensé que capaz lo sacabas allá, en el lugar donde estabas. No, tiene que ser en el lugar de origen, no sé cómo es la cosa, pero siempre lo saqué aquí en Tucumán. Che, ¿y cuál fue el susto que más te pegaste a la hora de conducir? ¿Qué fue lo que más te asustó? No en el sentido de vandalismo, sino en el sentido de conducción, ¿no? ¿Algún accidente? Sentido, sí, lo tengo claro porque lo he contado ya muchas veces también. Fue estando en Brasil, en Natal, iba por una carretera y había una bajada, un puente, otra carretera por arriba cruzando ese puente. Y bueno, yo iba para ahí y de repente veo un auto blanco, un taxi delante mío, que se baja el hombre, deja el auto con el motor andando en el medio de la carretera, se da vuelta hacia mí y me hace señas desesperadas de que me detenga. ¿Y qué pasaba? El puente era más bajo que la altura de mi motor. Qué grande el que se dio cuenta la persona, ¿no? Tiene 3,10 metros de altura y nunca me había pasado eso. Yo ni sabía que tenía 3,10 metros de altura. A partir de ahí lo tengo medido y con un cartelito bien bien grande puesto ahí en el tablero. Tiene 3,10 metros. Porque ese puente no lo hubiera pasado. Y si ese buen hombre no me hubiera detenido y después se hubiera puesto con paciencia a sacar toda la cola de 2 cuadras de camiones que tenía detrás mío, y me hizo salir hacia atrás por una salida lateral, bueno, me hubiera decapitado directamente. Claro, claro. Así que eso fue realmente paralizante. Pero lo que más sentí después que pasó el susto, es no haber podido ni darle las gracias a ese buen hombre, porque, bueno, por supuesto, una vez que solucionó la situación, salió corriendo a buscar su auto y se fue. Claro, y claro. Nunca más en la vida lo vi, ni supe quién era, ni nada. Pero la verdad es que le estoy súper agradecida. Bueno, sería bueno que si él escucha el programa, que te mande un mensaje. Ojalá, me encantaría encontrarlo, ojalá. Esto ojalá, como por streaming, viste, por Espacio Vial, que es una repetidora que sale por streaming, nos escuchan por toda Sudamérica, así que por esa vía podría llegar a escucharnos. Bueno, una de esas tenemos suerte, bueno. De hecho, Espacio Vial tiene su origen, su local, digamos, es Claudio Verón, que está en Tucumán, que es periodista de Tucumán. ¿En dónde? En Tucumán. ¿En qué lugar? En Concepción, Tucumán. ¿Sí? ¿En Concepción? Sí. Concepción Tucumán, y sale en la tele, ahí es en el programa del noticiero de la noche, es el que hace la columna de seguridad vial. Claudio Verón. Sí. Él tiene un programa de radio, o sea, se llama Espacio Vial, una radio virtual, digamos, y muchos aportamos con la temática de seguridad vial a su programa, y él pasa desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, siempre la temática de seguridad vial. Sí, mirá qué maravilla. Por Espacio Vial. No sabía. Espacio Vial, ya lo sí, veo. Sí. Y él es muy conocido en el norte, sí, o sea, no sé cómo llamarlo, en América Latina, de Sudamérica, digamos. Es muy conocido por Brasil, Colombia, Paraguay. Mira, en una de esas tenemos la suerte de que lo encontramos a ese buen hombre. Sí, sí, ojalá. Sería maravilloso, ¿sí? Buenísimo. Sí. Bueno, otra cosa que no sé si ustedes que están ahí en Bariloche deberían haberlo visto, es el cortometraje que filmamos en Los Lagos, en la zona de Los Lagos. Yo no lo vi entero. Eso está en YouTube y se llama A Donde Me Lleve el Viento. A Donde Me Lleve el Viento. 20 minutos y es libre, lo puede ver cualquiera. Así que es lindo para tu audiencia de que lo busquen. Sí, yo lo que vi fue una especie de detrás de escena, de que vos te bajabas de la camioneta y te estaba la cámara filmándote en el pasto ahí acostado. Claro, pero debes haber visto como, qué sé yo, la propaganda o no sé qué, se llama eso. Sí, el detrás de escena, pero, el backstage, le dicen. El backstage, pero es un cortometraje que después dio vuelta por todas partes, por todo el mundo. Es muy interesante, está muy lindo, sobre todo los paisajes de esa zona. Sí, sí. Impecable, sí. Increíble, muy lindo. Sí, la verdad que es lindo. Che, ¿y qué puedes decirnos de las distintas formas de conducir que tiene en los distintos lugares donde has estado? Porque la conducción es muy visceral, entonces imagino que cada localidad maneja de una manera distinta. ¿Te ha sorprendido? ¿Te sentiste como en casa? ¿Fue lo mismo? No, en general, como aquí no se maneja muy bien tampoco, soy muy cuidadosa y creo que en algunos lugares bastante mejor y en otros un poco peor. Brasil es complicado también, hay muchos camiones en la ruta, pero bueno, yo soy prudente, voy despacio, nunca más de 80, no manejo de noche, manejo pocas horas al día, así que estrés cero. Cuando me canso, paro y si digo decido que no voy a comer, me quedo un día o dos. Y si me estoy corta de plata, digo me voy a tomar unas vacaciones y me quedo una semanita. y claro, en realidad no es viajar, sino que es vivir viajando. Claro, claro. Que es diferente. Y no, por eso digo que a donde me lleve el viento, porque no tengo tampoco, nadie me corre y nadie me espera. Exactamente, pero así que yo te preguntaba voy a más, donde quiero. Más allá de conducir bien o conducir mal, porque creo que todos conducimos en cierta manera un poco mal, pero más que nada del estilo de conducción, ¿no? En algunos lados capaz tocan más la bocina, en otros manejan más rápido, en otros... Es muy muy cultural el estilo de manejo. No he advertido grandes diferencias, realmente no he advertido. Algunos más, sí me he dado cuenta que hay lugares donde la gente es más prudente y otros más atolondrados, donde va más rápido, donde en las autopistas vuelan en vez de andar, que la gente en realidad corre en vez de viajar. No viajan, se trasladan de un lugar a otro y a una velocidad superior a la que a mí me gusta realmente. Claro, claro. yo digo, bueno, yo para eso me tomo un avión, pero sobre todo si uno va así de paseo, por supuesto, ahora cuando estás en trabajo es otra cosa. Sí, a ver, Nacho. Pero no he notado diferencias muy muy notorias. Sara, buenas noches. Mi nombre es Nacho Ignacio. Ah, buenas noches, Nacho. Te quería preguntar cómo te manejabas con el tema de los desperfectos mecánicos en el medio de la ruta, si no tenías asistencia. Mira, no entiendo demasiado todavía. Hay cosas que me preguntan del motorhome y yo no sé ni para qué son, uh-huh, ni cómo funcionan, pero sé los botoncitos que hay que apretar y cómo el on y el off lo tengo, sí, clarito. Y otra cosa que creo que es un poco una cosa buena que hago, cuando algo no funciona y lo llevo a un mecánico, no salgo de ahí, lo miro todo el tiempo que hace. Que hace la persona, que toca, que no toca, entonces después puedo orientarlo, no, esto no es por aquí, es por este otro lado, ese botón no es, entonces eso soy bastante dicha en ese sentido, que estoy todo el tiempo mirando. Claro. ¿No? Es que a tu casa no podías volver, digamos, o sea, estabas con tu casa en el taller. Ah, claro, y me quedo en el taller, me he quedado 5 y 6 días dentro del taller. Claro, durmiendo ahí mismo. Cierran el taller y me quedo ahí adentro. Y al día siguiente vuelvo a amanecer junto con los obreros que entran. Claro, sí. No lo dejo nunca, ni acá en Tucumán tampoco, ¿no? Eso he tenido algún problema alguna vez, porque, bueno, dije, no, mañana vengo a buscarlo. No, de ninguna manera, mi casa no la dejo. Me imagino que aparte... No, porque... Aparte de todo lo que yo tengo. Claro, ¿no? Y aparte de mecánico, también necesitabas alguien que te haga el servicio de, no sé, de electricidad de la casa, ¿no? De electricidad del auto, digamos, ¿no? O... Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. No, todo es todo. Hay que saber, hay que aprenderlo todo. Tema, ¿no? de repuestos. Este, cómo funciona aquello. Tema de repuestos, porque quizás un Ford, un 350 acá en Argentina, por ahí es bastante popular. ¿Qué cosa? Repuesto sobre el motorhome, la parte mecánica del, sí, 350. Hay dos o tres repuestos que me costó conseguirlos, uh-huh, entonces cuando conseguí, me compré el 3 o 4 y tengo ahí repuestos para varias veces. Por ejemplo, el filtro de aire, es este un modelito especial, que acá en Argentina no entró este tipo de vehículo, uh-huh, y de camión, digamos, y no había, así que entonces tengo 3 o 4 y todavía me queda de algún repuestito para el próximo cambio. Y las ¿cómo se llaman? Las de freno, pastillas de freno, lo mismo, tengo de repuesto porque en una oportunidad no conseguía y después cuando conseguí compré todos 3 juegos. Claro. Así que bueno, esos son los únicos. Después los demás son repuestos comunes, no he tenido mayores problemas. No, realmente no. Bueno, Sara, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Última pregunta que te quiere hacer mi hija Nina, que está acá al lado. Ajá. Estamos todos agarrados al micrófono, que haciéndote miles de preguntas, pero el tiempo es tirano y no nos deja explayarnos, sí, tanto. Pero seguro. Una última pregunta y ya ahí nos despedimos. Decimos, Nina. Hola, Sara, buenas. Bueno. Soy Nina. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Vos desde el principio quisiste viajar sola o querías ir con compañía? Ah, buena pregunta, porque nunca viajé sola. Es decir, le llaman sola a que no voy con ningún compañero fijo, ni ningún familiar especial, ni amigo, ni nada. Voy rotando compañeros. He viajado con 60 personas distintas. Mirá qué lindo. 60 amigos nuevos hiciste. 60 amigos tengo 1 millón. Pero estos son 60 copilotos, compañeros de viaje ocasionales, algunas personas que viven en Tucumán y yo no las conocía, se han tomado un avión y me han ido a buscar a algún aeropuerto, así que las fui a buscar al aeropuerto y las conocí allí, y a lo mejor viajamos un mes y medio, y se han tenido que volver por razones de trabajo y demás, y ya venía un nuevo compañero, o venía algún nieto mío, hijo, en fin, algún otro... Que quería viajar. ¿Por internet los conocías? ¿Por internet los conocías? Sí. Mirá qué lindo. Algunos por internet, otros amigos de amigos, recomendados. Fulanita que tiene vacaciones quiere ir a dar una vuelta con vos. Y se tomaba un avión y se iba a Recife a buscarme. Y yo estaba cerca de Recife y la iba a encontrar y así. Mirá qué lindo. No, maravilloso. Mágico todo. Qué bueno. Maravilloso. Vos no la estás viendo, pero acá a Nina le brillan los ojitos, así que está imaginándose el viaje tuyo en primera persona. Posible compradora del 350. Ah, buenísimo, buenísimo. Para adelante, vamos. Bueno, Sara, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Sara. La verdad es que es algo fascinante. Gracias por tu tiempo, sí. Ojalá que venda la motorhome. Y bueno, acá sí. Yo... El libro, vamos a repetir, para el motorhome o el libro, que te llamen, sí. Te escriban a Sara Viajera 80, ¿llama? @gmail.com. Te escriben un correo y ahí... Y yo les doy las indicaciones. Exactamente. Y les mando todos los datos. Y el libro, para el que el oyente sepa, ¿sale cuánto? ¿4.000? ¿5.000? 4.000. Así que el que 4, quiera... 4.000 más el flete hasta el lugar, sí, de destino, más, ¿no? El envío. El correo, lo que sea, si hoja o cualquier cosa. Exactamente. Así que bueno, Sara, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, esperamos llamarte de vuelta porque nos quedamos con ganas de seguir charlando. Cuando guste, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. ¡105.5! ¡FM Los Coihues!